Voces del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las Voces del Consorcio, son las 12:19 del mediodía y ya está con nosotros el primer invitado del día de hoy, de este programa 138. Vos sabés que yo tengo una costumbre, nunca doy la hora por la pantalla de internet, porque los relojes no siempre están ajustados a la realidad. En realidad son las 12:24 minutos en el este de la República Argentina. Y en el oeste no, son las 11:24, claro, una hora menos. Lo que pasa es que me sacaron el relojito de ahí, bueno, adelante, ¿no? Entonces vamos a tener que presentar una nota. Claro, acá, por favor, póngame el relojito, please. Bueno, ya están en el estudio el señor Carlos Guiriglián, que es especialista en comportamiento y psicología canina. Buen día, Carlos, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo estás, José? Un gusto. Ajá. Bueno, ya para arrancar, la primera pregunta que se me ocurriría es cómo tratamos a las mascotas en estos días de tanto calor. Ya es un problema para nosotros, como es para las mascotas. Seguro. Bueno, es interesante tu pregunta, José. Yo creo que hay mucha gente que en esta época no tiene en cuenta el riesgo que implica la temperatura. Generalmente, cuando hay mucha temperatura, el perro se agita. Regula la temperatura interior a través del jadeo. Y eso hace que cuando el perro, por ejemplo, está en un espacio relativamente encerrado, como es un vehículo, vamos a apuntar al problema principal. Puede llegar a sufrir incluso de un estado de sofocación, llevarlo eso a un paro cardíaco y se muere. Sí, en general, en esta época, el perro, cuando uno lo traslada en un vehículo, tiene que tomar las siguientes premisas: bajar las ventanillas a una altura de 8 centímetros, 10, que saque la boca nada más, no la cabeza. Y cuando para hacer algún trámite, dejarlo en un sitio con sombra. Eso es fundamental. El perro tiene que estar libre. Sí. Igual no, también la ventanilla algo abierta. Sí, entre 8 y 10 centímetros. Sí. No más, las 4 ventanillas. Y también que el perro no esté sujeto a la correa. Porque al estar sujeto a la correa, si se mueve, se puede llegar a trabar y eso puede llegar a originar un ahorcamiento del animal. Esto en cuanto está dentro del vehículo. Pero fundamentalmente los desplazamientos que uno hace con el perro, las salidas al aire libre, los paseos o los entrenamientos, se deben realizar en horarios determinados. Por la mañana temprano, a partir de las 6, 7 de la mañana, hay gente que se levanta temprano, hasta las 9 horas o 10 a lo sumo. En los horarios picos de 10 a 17 horas, porque hoy son las 17 y aprieta el sol, es bravo. Y por la noche o por la tarde, a última hora, a partir de las 20 horas. En esos horarios uno lo puede llegar a sacar, a recrear, a pasear o a entrenar. En el caso de entrenamiento no debe pasar los 15 a 20 minutos. Y siempre es importante que uno trate de llevar un galón con agua o una botellita con agua y darle poca agua. Porque se produce un estado de desesperación cuando el perro está agitado. O sea, hay muchos que lo trotan al lado de la bicicleta o trotan. Es una locura. Es una locura porque el perro entra en un estado de desesperación y va y toma agua. El ingerir agua con aire se llama aerofagia. Puede llevar a un problema bastante serio, incluso a la muerte. Hay que tener mucho cuidado en esto. Lo mismo cuando lo tenemos adentro del departamento, porque nosotros vemos que por ahí está intranquilo el animal, ¿no? Con tanto calor, con esta humedad. Entonces, no, fíjate vos que es al revés, José. En los departamentos, en lo que es departamento, unidad funcional, en altura, se produce una ventilación, que es distinto a una vivienda en planta baja. A medida que toma altura, hay mayor ventilación. Cuando uno abre las ventanas, hay ventilación. El perro está tranquilo. Cuando hay viento y hay aire. Hemos tenido días que no se movió una hoja. Sí, claro. Cuando no hay movimiento de aire, que es lo excepcional, sí, entonces ahí hay que tratar de mover un ventilador. Un ventilador. Si hay aire acondicionado, bueno, ayuda a refrigerar. Y también ayuda. Se sientan enfrente al ventilador. Sí, sí. Y también ayuda, José, que el propietario pueda humectar, mojar la cabeza del perro. ¿Eh? La cabeza, no tanto el cuerpo, la cabeza. Paños mojados. No, mojarlo, simplemente mantenerlo húmedo. ¿Y el aire acondicionado cómo le cae? El aire acondicionado tiene que estar ambientado al espacio en general, no en forma directa. O sea, no poner al perro directo a la salida del aire. Es como persona, ¿no? Sí, sí. No le afecta. Mientras esté aclimatado el ambiente, el perro lo puede tolerar perfectamente. Y el tema, estaba pensando en el tema del agua. Cuando está adentro, bueno, que tenga a disposición el agua, o sea, sí, ahí no agua, hay ningún problema. El agua es importante, es buena esa pregunta, porque muchas veces estos elementos que son primordiales pasan desapercibidos. Uno se olvida, tiene 2 millones de cosas en esta época, y lo que más pasa desapercibido es la atención al perro. Entonces, el recipiente con agua tiene que estar permanentemente, y en especial el agua se debe cambiar, porque se calienta, aunque parezca mentira, sí, sí, sí. Toma temperatura, mínima, pero toma temperatura. Entonces, el agua hay que cambiarla durante el día 3-4 veces. El agua tiene que estar fresca, no fría, helada, fresca. Esa es una forma de que el perro pueda llegar a tomar. En la medida que hay temperatura, toma agua. Y esto evita que se deshidrate. Con posterioridad, bueno, en general, el consumo de alimento decae. No consumen normalmente. Comen menos y muchas veces el propietario cree que tiene un problema. Claro. Si se tornan un poco inapetentes con el calor. Exactamente. Cosa que también a los humanos nos sucede. Sí, excepto sí. A los gordos como yo, que yo siempre bueno. Tenemos hambre. Bueno, pero sí, vos sabés que hay razas que tienen esta condición de ingerir alimento, estén en verano o estén en invierno, según las estaciones. Pero comen permanentemente, que es el labrador. Uh-huh. El labrador es glotón. Uh-huh. José, fíjate vos qué detalle. Debo ser labrador. Y bueno, algo debe haber, por ahí una tendencia. Hay que medir la ración siempre, o no darle continuamente. Y cuando el perro deja de comer, hay que retirar el alimento. No dejarlo, hay que retirarlo. Esta es la forma de controlar la ingesta de alimento en este perro, y en algunos casos, como en esta raza, como es el labrador, es importante también manejar alimentos de bajas calorías porque tienen tendencia a engordar. Algunos tienen problema, insuficiencia hormonal, problema de tiroides, por eso hay que tener cuidado. Estamos en Las Voces del Consorcio y lo tenemos de visita al señor Carlos Griglián, que es especialista en comportamiento y psicología canina. Además, una voz conocida en el aire, porque él hace ya bastantes años que tiene un micro en un conocido programa de una radio colega de FM de Mar del Plata, los jueves 9:30. Sí, por ahora estamos los miércoles. Ah, miércoles. Porque hay una serie de invitados, escritores, y pasamos del jueves al miércoles. Ajá. Al miércoles a partir de las 11:40. Bueno, ahora volvemos en un momento. En un ratito nomás seguimos en Las Voces del Consorcio. Recuerden la línea de oyentes para hacer alguna consulta o alguna sugerencia. Es el 491-2923. Allí, si quieren, pueden llamarnos. Hasta dentro de un ratito. Las Voces del Consorcio. Seguimos en Las Voces del Consorcio con el señor Carlos Griglián, que es especialista en comportamiento y psicología canina, y vamos a seguir hablando de cómo comportarnos justamente con nuestras mascotas. Sí, la pregunta que se nos ocurre es, ¿qué pasa con estos animales que viven en propiedad horizontal? ¿Cómo se hace su trabajo físico más allá de su adiestramiento, sus momentos libres? ¿Cuándo hay que sacarlo? ¿Dónde hay que llevarlo? ¿En qué consiste? Bien, es interesante esa pregunta, porque el perro, cuando está en un departamento, necesita actividad. Cuando el perro no tiene actividad, se puede llegar a bloquear física y mentalmente. Es decir, mentalmente, en cuanto a su estructura psicológica, existe una frustración por falta de movimiento, por correr, por tener relación social con otros perros, por jugar. Y el bloqueo físico apunta directamente a la estructura pasiva, o sea, al esqueleto. El perro está muchas horas echado a un costado en el departamento, no tiene movilidad, pues empieza con problemas en el desplazamiento. La estructura pasiva requiere movilidad y la activa, que son los músculos, también. Entonces, el movimiento al aire libre es muy importante, es fundamental. Y uno, cuando tiene tiempo, lo tiene que sacar. Es decir, no ir a horarios determinados, porque muchos, en horarios que se puede sacar al perro de la unidad funcional, no pueden, porque tienen compromisos, porque tienen tareas con terceros, o porque están trabajando, se complica. Entonces, cuando uno tiene un rato libre, lo tiene que sacar. Si es en horario pico, igual lo puede sacar y moverse por la sombra de los árboles, de las viviendas. ¿Sí? Esa es una forma de que el perro tenga un movimiento de desplazamiento. Movimiento de desplazamiento, es decir, un paseo. El paseo debe estar controlado, porque si no, el perro dirige la situación, y cuando el perro dirige la situación, se mete en un lugar donde, por lo general, está más sucio que lo habitual, que es la vereda. Si la vereda está más sucia que la calle, fíjate vos lo que te estoy diciendo. Entonces, hay una falta de higiene, hay una falta de control, hay una falta de reglamentación municipal respecto hacia dónde el perro tiene que evacuar. En los Estados Unidos y en Europa existen dispensarios en cada esquina donde este elemento provee de una bolsita de nylon. Uno toma la bolsita cuando el perro defecó, tiene la obligación de levantar y tirarlo en el dispensario que corresponde. Pero acá no, acá directamente el dueño está caminando y el perro evacúa. Generalmente es en la vereda. Entonces, cuando no tiene uno el control del movimiento del perro cuando la saca, el perro va moviéndose en abanico, incluso lo va llevando. No que el dueño lleve al perro, sino el perro lleva al dueño. Sí, generalmente se ve y eso. Y pasa y transita por lugares que está evacuado, hay materia fecal, el perro pisa y después retorna a la vivienda con ese elemento debajo de la... De las patas, incluso metido en las uñas. Eso es transmisión de enfermedad. Claro. Hay muchos focos infecciosos que hay que tener mucho cuidado. La forma de limpieza cuando uno retorna a la casa lo debe realizar a través de un paño especialmente esterilizado, o por ahí colocar un poco de agua en un recipiente con una gotita o dos de lavandina, y de ahí poder limpiarlo. Eso es una forma de higienizar al perro en la salida y en el retorno. Bueno, más que interesante todas estas recomendaciones. Sí, hay mucho para hablar, pobre, José, hay muchísimo. ¿Hay algunas en cuanto a vacunas o...? Sí, pero sería tema para de otra entrevista. Bueno. Sí, porque, sí, por supuesto. Tenemos gente esperando. Claro. Le vamos a agradecer mucho a Carlos Guiridian. Y por supuesto que la vamos a volver a invitar, porque esto de las vacunas, esto No, fíjate vos, José, que generalmente a los cachorros los sacan a pasear antes de tiempo, y hay un tiempo que es a partir de los 4 meses, después de finalizado el plan de vacunación. Está muy bien la pregunta. Esa es una situación de prevención para cuando uno sale, pasea, se recrea con el perro. Hay una edad determinada. Carlos, muchas gracias. Especialista gracias a vos en comportamiento y psicología canina, Carlos Guiridian, que muy pronto lo vamos a volver a tener. Hay una página web que se pueden comunicar, es www.caninosmdp.com.ar. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. En un ratito nomás continuamos con las voces del consorcio. Las voces del consorcio. Este verano viaja por tu país. Este verano en Mar del Plata. Len.